se cerrarán. Por eso espero con la luz de un nuevo día. Por eso espero con la luz de un nuevo día. Un día como hoy, que es igual al de ayer. Otro día más, otra noche menos. Todo es igual, solo el eco me responde. Cumpleaños feliz, cumpleaños felices. Sola en mi soledad, sin una caricia ni una sonrisa. Cumpleaños feliz, cumpleaños felices. Otro año esperando dar comprensión. Las ganas de vivir así. Mis ojos se cansaron de llorar por lo que no vendrá. Otra vez aquí, sin nada, sin nadie. Felicidad, me lo digo a mí misma. Cumpleaños felices, alegría. ¿De qué? Ya no soy joven. Nadie me pidió nunca un beso. Sola, las otras reciben caricias, en cambio yo... Cumpleaños feliz, cumpleaños felices. Donde quiera que voy, estás. Soledad, decepción, amargura, y siempre esa misma canción. Mírame, ama. te olvidarás. Recuerda tu amistad con él. Mírame, hágame, eso y nada más. Olvidar para que ya marcado. Hay en mi vida otra vida, el amor de verdad. He sabido en un instante que lo nuestro se acabó. Y comprende que lo más importante es el verdadero amor. Pero debes comprenderme. Tienes que olvidar. Radio AQP, con música fácil de escuchar. Porque saben que allá afuera a sus hijos encontrarán. Y los chicos allá afuera están impacientes por quererlas ver. Pero me siento muy sola, a mí nadie me esperará. Terminó, no vendrá, eso lo sé. Oh, campanas, ya no quiero oír tu ding-dong para poder salir. Como a mí nadie me espera, me da lo mismo quedarme aquí. Tu voz, porque me dejé enamorar. Todo fue falsedad. Ya, todo en nada quedó. Nuestro amor fracasó. Me siento triste porque jamás volverás, ni siquiera me recordarás. Quisiera poder sonreír, amar y volver a vivir. Quisiera olvidarme de ti y esperar con fervor que a mí llegue otro amor. Sonreír esta noche cuando vaya a dormir y mis sueños van a ser color de rosa. Voy a sonreír de mañana, mis ojos al abrir y al sol saludaré con alegría. Y todo esto será porque te conocí. No es igual, porque te tengo a ti. Difícil es creer que pueda yo volver a llorar por una pena. Voy a sonreír con la gente que pasa junto a mí. Trataré de compartir esta alegría. Y todo esto será porque te conocí. El mundo no es igual porque te tengo a ti. Difícil es creer que pueda yo volver a llorar por una pena. Será porque te conocí. El mundo no es igual porque te tengo a ti. Difícil es creer que pueda yo volver a llorar por una pena. Voy a sonreír con la gente que pasa junto a mí. Trataré de compartir esta alegría. Estés tú junto a mí, pues tu amor trajo la dicha hasta mi vida. Voy a sonreír esta noche cuando vaya a dormir mi sueño. La la la la la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Puedo ver sin mirar, olvidar sin llorar. Mi razón está en él, de creer, de amar, de cantar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. De mi sueño surgirá cada día una ilusión. Como fruto arrancaré de la vida